Negro turro ropa trucha, siempre ando fumando bajo la capucha. A los caniches los mandamos pa' la cucha. En tu barrio dicen que ustedes son ruchi, le falta mucha. Le mando cumbia, le mando fruta. Estoy con tu guacha que está que tose y tose. Returbia por la ruta. Anda a dormir lo que a vos quien te conoce. Negro villero con vocabulario que se aprende adentro del barrio. Mis compas sí son turros, no como lo contrario. Trabajamos duro y hoy somos millonarios. Sacrificio puro, sin flashear de sicario. Siempre azúcar, nunca edulcorante. Compa, cumbia piola pa' los delincuentes. Siempre sigo siendo el mismo de antes. Negro turro ropa trucha, siempre ando fumando bajo la capucha. A los caniches los mandamos pa' la cucha. En tu barrio dicen que ustedes son ruchi, le falta mucha. Decime dónde están, que yo ando pegado como el pocirrán. Si le metemos cheto mal, bacano. Con los guachos que me meten mano. Acá somos puros como el polvo de altiplano. Con Loki yo no compro. Andamos con los compas, te comportación de rostro. Todo la mano arriba o le partimos el coco. Veniste pa' la esquina de noche y te sale un monstruo. Veniste pa' la esquina de noche y no te conozco. Y así lo hacemos por esto pago. Tomé compita zarpado un vago. Seguimos dándole pa' adelante. Siempre guitarreando pero callado. Negro turro ropa trucha, siempre ando fumando bajo la capucha. A los caniches los mandamos pa' la cucha. En tu barrio dicen que ustedes son ruchi, le falta mucha. De Tevilar, Eri Santana, Massive Brother Pa, One Blood Music, Criterion Music.